bajo el prisma de la historia. Para que no se olvide, la historia ha de contarse. Hechos de ayer, vivencias de hoy, bajo el prisma de la historia. 24 de marzo del año 2021, año 63 de la Revolución. El 24 de marzo de 1882 dan a conocer al mundo agente causal de la tuberculosis. El 24 de marzo se celebra cada año, con auspicios de la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial de la Tuberculosis, en honor a que en esta fecha, pero del año 1882, el médico alemán Roberto Koch, galardonado en el año 1905 con el Premio Nobel, dio a conocer al mundo el descubrimiento del agente causal de esta enfermedad, el Mycobacterium tuberculosis, que toma ese nombre por las lesiones en forma de tubérculo que produce. El hallazgo permitió mejorar las técnicas diagnosticadas mediante la identificación del bacilo en las excreciones corporales, especialmente en los esputos. Igualmente, el 24 de marzo, pero del año 1896, el generalísimo Máximo Gómez ataca a la ciudad de Santa Clara. Entre las bajas que sufre el ejército libertador en esa ocasión se halla la del teniente coronel Leonicio Vidal, cuyo cadáver queda en poder de los españoles. También un 24 de marzo, pero de 1905, muere Julio Verne en Francia. Fue uno de los autores más fecundos de su época en el género juvenil, padre de la ciencia ficción. Mostró siempre ansias por escudriñar a todas las ramas del saber. Eso lo llevó a profetizar: todo lo que yo invento, todo lo que imagino, estará siempre por debajo de la verdad, porque llegará un momento en el que las creaciones de la ciencia sobrepasarán las de la imaginación. Y su profecía se hizo realidad. 20.000 leguas de viaje submarino, 5 semanas en globo, viajes al centro de la Tierra a la Luna, el germen de la ficción encerrado en las páginas de algunos de sus libros famosos, ha sido superado con creces por la ciencia y la técnica del siglo XX. También un 24 de marzo, pero del año 1952, ocurre el recurso contra el golpe de Estado. Hace 14 días del funesto zarpazo del 10 de marzo, un joven letrado tiene el valor y la audacia de presentar al Tribunal de Urgencia un recurso contra el golpe de Estado de Fulgencio Batista. El abogado veinteañero con bufete en Tejadillo 57 se llama Fidel Castro Ruz y el documento, ejemplo de dignidad y patriotismo, expresaba: acudo a la lógica, palpo la terrible realidad y la lógica dice que si existen tribunales, Batista debe ser castigado. También un 24 de marzo, pero del año 1952, Fidel Castro radica una causa contra Fulgencio Batista. Fidel Castro radica una causa contra Fulgencio Batista en el Tribunal de Urgencia por los delitos de sedición, rebelión y ataque nocturno. En valiente gesto, por iniciativa propia y sin respaldo del partido político alguno, el joven abogado expone en un escrito las leyes y preceptos legales violados por el usurpador del poder mediante un golpe de Estado el 10 de marzo del año 1952. Por todos estos artículos y otros más que sería prolijo enumerar, resume: el señor Fulgencio Batista y Saldívar ha incurrido en delitos cuya sanción le hacen acreedor a más de 100 años de cárcel. También un 24 de marzo, pero del año 1957, es designado Camilo Cienfuegos jefe de la vanguardia. reencontrado el grupo de dos expedicionarios del Granma contra otros combatientes incorporados a la insurrección, se sumaba a la pequeña columna un contingente de 53 hombres enviados por el extraordinario organizador y combatiente revolucionario Fran País García. Ese envío permitió formar nuevos pelotones y la responsabilidad de jefes de la vanguardia recayó en uno de los más relevantes protagonistas del proceso revolucionario que se gestaba en las montañas. Camilo Cienfuegos, su marco de operaciones guerrilleras, lo llevaron a ser el héroe legendario, señor de la vanguardia y héroe de Yaguajay, uno de nuestros más grandes combatientes en la definitiva Guerra de Independencia. También un 24 de marzo, pero del año 1959, se crea el Instituto Cubano del Arte, de Industria y Cinematografía, ICAIC por sus siglas. Sin base técnica, material ni industrial, sin tradición histórica significativa, se fundó el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficas. Al calor de esta iniciativa se nuclearon pioneros de un arte nuevo que supieron marchar al margen de los cánones capitalistas y crear en muy poco tiempo un movimiento y un modo de hacer cine con formas de comunicación tan eficaces y expresivas que lo situaron con un sello propio en la cinematografía mundial. Este instituto ha creado numerosas obras de resonancia internacional que hoy engrosan nuestro patrimonio cultural. También un 24 de marzo del año 1959, Fidel Castro expone la necesidad de luchar contra la discriminación racial. Durante una comparecencia por la televisión, el comandante en jefe, Fidel Castro, expone la necesidad de luchar contra la discriminación racial. Tenemos, expresa, que desterrar los últimos vestigios de la colonia, muy conscientes de que aquella frase de Martí tiene que ser realidad. La dijo él antes, la tenemos nosotros que repetir ahora, de que cubano, cubano es más que blanco y más que negro. También un 24 de marzo, pero del año 1962, es designada Celia Sánchez Manduley secretaria de la presidencia del gobierno revolucionario. El 24 de marzo del año 1853, toma posesión como vicepresidente de los Estados Unidos William Rufus King en la finca La Adriana en Limonar, y es el único caso en la historia de esa nación que tan alto dignatario jura a su cargo fuera del territorio nacional norteamericano. Igualmente, un 24 de marzo, pero de 1933, nace en Matanzas Raúl Martín Vélez. Cayó cumpliendo misión internacionalista en África el 18 de octubre del año 1987. Bajo el prisma de la historia.